el proyecto de ley para atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UBA, que pone límites a las cuotas de los deudores hipotecarios. Para hablar un poco más sobre esto, estamos en comunicación con Gabriela Spatari, referente del colectivo y también hipotecada UBA. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos, Gabriela. Bueno, en principio, preguntarte y un poco que nos comentes y nos esclarezcas de qué se trata este proyecto, si les favorece a el colectivo de hipotecados UBA. Mira, este proyecto en realidad no nos favorece, o sea, lo que hace es cambiar un índice de indexación por otro, el que resulte menor entre el RIPTE y otro índice. Para que te des una idea, hace un mes la inflación era del 7 y pico y el RIPTE era del 6,2. O sea, en términos de lo que vos pagás mensualmente, no significa nada. El crédito se va a seguir indexando. El problema que nosotros tenemos hoy es que la deuda, o sea, el capital original que vos solicitaste aumentó más de 800 veces, al igual que la cuota. Entonces, que ahora te empiecen a ajustar por un índice que es algunos puntos menos, ni siquiera puntos, unas décimas menos, y bueno, han hecho esto porque el RIPTE, de hecho, en algunos años ha sido mayor que la inflación, ¿verdad? Entonces no soluciona. El problema que nosotros tenemos es la cantidad de deuda acumulada hasta el momento. Después, con esto que vos decís, el límite de la cuota, eso en realidad no es así. Es lo que se prevé es que si te afecta más del 30% del sueldo, vos pedís una extensión del plazo, o sea que lo que se te suman son años al final del crédito, que eso ya estaba previsto en las hipotecas que nosotros tenemos y firmamos cada uno en su momento. Y se crea este fondo fiduciario, que bueno, es una parte con el aporte también, o sea que se te va a agregar un porcentaje a esa cuota para poder acceder al fondo fiduciario. Más, bueno, los fondos se componen de distintos aportes. Es una lástima, sinceramente, que como siempre la dirigencia política se aleje de las necesidades de la gente, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto el año pasado y, bueno, no ha tomado ninguno de los puntos que nosotros presentamos. Ni siquiera el tema de la tasa de interés. O sea, estos créditos, además de ajustar por inflación, ajustan por tasa de interés. Y las tasas de interés son, según el año de toma, muy distintas. Empezaron con un 3,5 y terminaron casi en 12%. Claro. Ni siquiera bajaron todas las tasas de interés al mínimo, que fueron las primeras que se otorgaron, como para decir, bueno, eso sí genera un impacto en la cuota que hubiese sido algo interesante en un contexto de un 140% de inflación anual. Uh-huh. ¿Y en qué consistía ese proyecto que habían presentado? Es una idea. El que pidió 2 millones de pesos en el año 2017, hoy debe unos 25 millones de pesos. Claro. Es tremenda la diferencia. ¿En qué consiste el proyecto que habían presentado ustedes? Y bueno, justamente el punto principal que tenía, que es lo que ayer intentábamos hacerles entender a los diputados, es que se retrotraiga el capital, o sea, volver sobre el capital, tomar un año de referencia. Nosotros lo habíamos planteado desde el origen del crédito y que se calculara por un porcentaje del CBS, más la unificación de todas las tasas al 3,5%. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros tenemos hoy es este que te estoy diciendo. O sea, es tanto el capital que se acumuló que vos, para bajar un poco y poder hacer que la cuota sea razonable y pagable de acá a todos los años que quedan de los créditos, que son en general a 20 y a 30, necesitas bajar obligatoriamente el capital. De esta manera el capital no se toca. Y la cuota sigue siendo irrazonable. Uh-huh. A mí me acaban de descontar 197 mil pesos de cuota. Claro. Yo compré el 50% de mi casa. Mi casa la compré hace 20 años. Uh-huh. Yo me divorcié y compré el 50% de mi casa. Y hoy no sé si no la pierdo toda. Uh-huh. La casa no vale lo mismo que lo que la tasó el banco. y yo, que hablan tanto de los dólares y de lo que ganamos y qué sé yo, y el negocio, yo cobro menos de la mitad de lo que cobraba cuando saqué el crédito en dólares. Entonces, ¿cómo voy a poder pagar con un sueldo que es menos de la mitad en dólares una cuota que prácticamente está dolarizada? Tal cual. Estamos en comunicación con Gabriela Espatari, es referente del colectivo Hipotecada. Uva, Gabriela, decías lo que le queríamos decir a los diputados y no entraban en razón. ¿Cuál fue el diálogo con los y las diputadas? ¿Cómo viene esa relación? Porque también antes hacías referencia que no los habían escuchado. Mirá, nosotros hace muchos años que estamos tocando las puertas de todos los diputados de todos los partidos políticos. Salvo algunos casos como Romina del Plan, Nicolás del Caño, algún que otro diputado de los partidos mayoritarios, el resto, digo, por ejemplo, como Tetaz, que nos dice, que sigue diciendo que la UBA es una herramienta y siguen hablando del crédito hipotecario y que le dan oportunidades a la gente, que es una mentira, porque el descaro es tan grande. Y la poca escucha, la poca empatía que hay, ¿no? Ayer lo escuchábamos a Spert y realmente esto de decir es un grupo insignificante de gente. Digo, un tipo que está sentado en el Congreso gracias al voto de la gente, ¿no? Y que te diga que vos sos insignificante porque según la cuenta de él sos el 0, no sé cuánto por ciento de no sé qué. Sinceramente es completamente irrespetuoso, por no decir que incumple sus deberes como funcionario público, porque está sentado ahí para solucionarle todos los problemas a la gente. Y que esto se prenda todo fuego, no es responsabilidad del ciudadano. Porque lo único que hacen todo el tiempo es poner a un ciudadano en contra del otro. Porque siempre en este país hay alguien que está peor. Yo estoy reclamando por una vivienda y hay otro que no come. Pero no significa que un problema obste al otro. Sino que su obligación es solucionar todos los problemas y hacer de esto un país vivible. Eso es lo que no te escuchan. Digo, así, el hipotecado es la muestra al botón, ¿viste? Digo, lo que nos pasa a nosotros es lo que le pasa a todo el mundo. Digo, este crédito se volvió imposible por esta inflación. La inflación le hace la vida imposible a todo el mundo, no solo al que tiene un crédito hipotecario. Vos vas a comprar un litro de leche y está 500 veces más de lo que estaba el año pasado. Entonces, el problema, la verdad, es nuestro, como ciudadanos. Y es nuestro que permitimos que estos políticos nos bastarden todos los días echándonos la culpa. Y la responsabilidad nuestra, no culpa, es de que no salimos a exigirles realmente que hagan lo que tienen que hacer. Que es un país que respete derechos básicos. Salud, educación, seguridad, vivienda, alimentación. Gabriela, una de las cosas que leía que beneficiaba a los hipotecados luego de la media sanción de esta ley, y quiero que me lo ratifiques a ver si es real, es que los deudores van a poder vender su propiedad y el crédito existente. ¿Esto es así? Mira, vender la propiedad vos la podés vender hoy, sin necesidad, sin que se haya aprobado esta ley. Hoy vos pones un cartel de venta, le avisás al banco. La casa se vende, vos saldás la deuda, o no, o te quedas debiéndole al banco, como ha pasado, pero, o sea, vos hoy podés vender la casa, no tenés un impedimento para eso, bien. Y de hecho, mucha gente la ha mal vendido con tal de sacarse esta deuda de encima. Y hay gente que puso plata encima después de vender la casa. Tenemos casos de gente que tuvo que completar con algunos miles de dólares más como para saldar la deuda en el banco, quedarse a cero y empezar de cero de nuevo. Entonces, eso no es ninguna novedad. El tema de la portabilidad del crédito sí es una novedad, pese a que en otras provincias esto ya se hizo, que es lo que le permite al banco, digamos, vender la cartelera de créditos, que para eso no te piden permiso a vos. O sea, si el banco se resuelve deshacerse de toda esa cartelera de créditos, se la pasa a X entidad financiera que lo que hace es lucrar, como sucedió en Europa y en Estados Unidos, ¿no? O sea, el negocio inmobiliario es un negocio. Esto fue una política pública de acceso a la vivienda. Entonces, lo que están permitiendo con eso de alguna manera es que se haga otro negocio en donde la gente está, digamos, completamente afuera de las consideraciones. Gabriela, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, porque también para nosotros es importante denunciar que lo que aparece y se vende como una solución, en realidad va a pasar lo mismo que pasó con la ley de alquileres, que ayer mismo también, contraponiendo hipotecado contra persona que alquila, como si no fuésemos todos ciudadanos que laburamos y tratamos de salir adelante de alguna manera, tuvieron que volver atrás, porque la ley de alquileres tampoco sirvió. Entonces quizá el año que viene nos veamos discutiendo nuevamente este proyecto que tiene media sanción, que tampoco sirve. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un saludo grande. Un saludo para ustedes, que tengan buen día. Gabriela Spatari era quien conversaba con nosotras, referente del colectivo Hipotecada UBA.